先生意味ある Vamos allá, vamos allá. Lo que quieren ellos, le damos nosotras. Nos piden un beso y se lo damos en la boca. ¿Y qué me dices de los abdominales? Cuando yo los veo, no los veo normales. Mira mis abdominales, son muy formales. Formados a base de cereales, mira yo. Soy Ale y ella es Sheila, la que nunca cesa. Te digo, su naturaleza es bella, es tierna. Escucha su rap, cómo fluye flow, cómo lo clava. Aquí llegará lo bueno. Tal vez la chulería, tal vez esa mirada, esa que la nombran de técnica sagrada. Dices que me quieres, que por mí lo harías todo, pero no me dices de qué manera y modo. Mira, esto es fácil. Escuché mi modo, yo quiero darlo todo. Quererte, besarte, abrazarte, no soltarte. Esta es mi manera de amarte, en un instante. Ser alguien para alguien, ser feliz, sonreír. Por un nuevo día junto a ti. Sheila, Alex, príncipe del juego. Chao.